Sí, acá estamos con mis compañeros, estamos todos muy contentos porque este es el segundo día ya de la jornada y bueno, estamos dándolo todo para recibir a los invitados y a la comunidad a que compartan con nosotros todo lo que estuvimos aprendiendo durante este tiempo en la carrera y bueno, poder mostrárselos es algo que estábamos esperando hace mucho tiempo y estamos muy contentos. Una jornada que lleva 3 días entonces. Sí, son 3 días completos de jornada y hoy, no, ayer ya cerramos el primer día, la inauguración y bueno, hoy seguimos con varios talleres. Y bueno, y mañana ya se termina, pero también estamos inundados de talleres, ¿no? Iba a compartirles el cronograma, pero bueno, no tengo mano ahora. Pero bueno, ahora, justo ahora, están experimentando un taller de simulación, creo que es virtual 360, con uno de nuestros profesores también más reconocidos, que es Pablo de Gliantoni, y todos mis compañeros que estuvieron participando de sus talleres. Y ahora, bueno, están compartiéndolo con la comunidad para que puedan conocer más y, bueno, y involucrarse también en el tema. Los distintos talleres que empiezan a desarrollarse en esta jornada son las distintas, aparte, materias que empiezan a desarrollar también aquí en la universidad. Sí, claro, es un vistazo, digamos, de todo lo que aprendemos más o menos. Y igual, más que nada, esta es una oportunidad para que nosotros, como estudiantes, también podamos mostrar lo que hacemos y también la cantidad de cosas que se pueden hacer desde la carrera y todo lo que podés aprender y también crear por parte de los estudiantes para la comunidad también. Es un acercamiento. ¿Cuál crees que es la importancia de que una carrera como comunicación social tenga su primera jornada? Me parece que es sumamente importante y tiene que ser un pilar fundamental dentro también de la carrera para también acercarse más que nada y que sea un puente hacia la comunidad, más que nada porque nuestra carrera de comunicación social se basa en la construcción de sentido a través de la comunicación, y entonces intentamos todo el tiempo pensar muchas cosas nuevas, digamos, para poder aportar, y eso quizás no se ve tanto desde afuera por ahí, y por eso invitamos a que puedan acercarse a la universidad, que puedan conocer, que no tengan miedo de probar y ver qué es lo que se puede llegar a hacer o a compartir. Así que para mí es muy importante. También me gustaría que se puedan hacer en todas las carreras y que los estudiantes se puedan organizar también al igual que nosotros y mostrar todo lo que hacemos. Entonces, una actividad para toda la comunidad de Carmen de Patagones y también de la ciudad de Viedma. Hasta el día de mañana, entonces, van a estar la primera jornada de comunicación. Sí, estas son nuestras primeras jornadas. También es muy importante resaltarlo porque antes no habíamos podido hacer una de comunicación social. Y bueno, y ahora tenemos 3 días completos de jornada con muchos invitados, sorpresas, muchos compañeros trabajando muy duro. Lo estamos dando todo para que salga todo muy bien y que sea la primera de muchas. El cronograma con las actividades y entonces también con los distintos talleres que van a estar desarrollándose, los pueden encontrar a través del Instagram de la carrera. Sí, tenemos un Instagram que es comunicación.unrn y ahí están todas las datas e información. También este año hicimos concursos también para que puedan participar, para mostrar también los demás qué es lo que hacen. Hicimos un concurso de fotoperiodismo, uno de crónicas, otro de video minuto. Y bueno, hay jurados, hay premios, está bueno para que todos puedan involucrarse y también formar parte. Así que bueno, estamos muy contentos de compartirlo con la comunidad.